Bueno, y tenemos contacto previsto para esta hora con el periodista Mario Bermúdez desde Argentina, que lo anunciábamos hoy bien temprano. Tenemos temas grandes, hay muchos temas de Argentina hoy y queremos aprovechar lo más posible el tiempo. Así que buen día, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días y un gran saludo a toda la audiencia de la 36. Bueno, si a vos te parece... ¿Por dónde comenzar? Sí, sí. ¿Por dónde comenzar? Yo diría por la ley bases, ¿no? Que es un Muy tema bien. Que está allí como tema central hoy. Bueno, en primer lugar, hoy, en este momento, está compareciendo, dando su informe, su primer informe que fija la Constitución, el jefe de Gabinete de Ministros, Posse, que por primera vez se le conoce la voz. Esto va a durar todo el día, con lo cual la reunión que está celebrándose, la reunión de comisiones conjuntas del Senado, que son las comisiones de legislación nacional, de presupuesto y de asuntos constitucionales, se ha pasado, está en cuarto intermedio y se ha pasado para mañana. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Bueno, ayer el presidente de la Nación, después de un acto donde inauguraron en el Salón de los Bustos un efigie del expresidente Carlos Menem, dijo que el famoso Pacto de Mayo, que había anunciado en su mensaje de inauguración de las sesiones ordinarias del Parlamento el 1 de marzo de este año, que se iba a llevar a cabo el 25 de mayo, puede que no se lleve a cabo en esa fecha, y dijo, puede que sea en junio, puede que sea en julio. ¿Cómo se le pinchan los globos? Condiciones para celebrar este Pacto de Mayo, que es, digamos, una serie de 10 puntos de lugares comunes, en realidad, que se iba a hacer en Córdoba, la condición era la aprobación previa de la ley bases y del paquete fiscal. Esto no ha ocurrido, como todo el mundo sabe, y lo que parece ser es que no va a estar aprobado, por lo menos en los próximos días. Y mucho menos va a ir dictamen, porque todavía el dictamen que tienen que firmar o aprobar estas comisiones que acabo de mencionar, está muy crudito todavía. Hoy por hoy, para aprobar el dictamen, hay empate, 31 votos a favor, 31 votos en contra, y 10 senadoras y senadores que están en el limbo, que todavía no han anunciado qué piensan hacer. Bueno, precisamente el gobierno nacional, en estas últimas horas, ha mandado emisarios a hablar con algunos de esos 10 senadores que están que aún no han dicho para qué lado van a votar el dictamen de comisión. Fueron dos, en realidad. El vicejefe de gabinete, José Rolandi, estuvo el día lunes, y ayer mandaron a la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, que se llama María Ibarzábal Murphy, y con quien se entrevistó. Y se metió en el despacho del senador nacional por Entre Ríos, Edgardo Cuéder, un peronista bordetista, es decir, fiel al ex gobernador y hoy diputado nacional Gustavo Bordet, de la provincia de Entre Ríos, que está negociando con el gobierno nacional a ver cómo vota. La negociación es cuánto me vas a dar para que yo vote el dictamen a favor. Cuéder es, teóricamente, peronista. Sí. En la provincia de Entre Ríos, en el Partido Justicialista, ha habido ya dos pronunciamientos instando a los senadores y senadoras de la provincia de Entre Ríos, más allá de su posicionamiento político, y partidario que rechacen las dos leyes, es decir, tanto la ley bases como el paquete fiscal. Esto es un claro mensaje, entre otros, a Edgardo Cuéllar. Bueno, ayer Cuéllar estuvo reunido por varias horas con esta funcionaria del Gobierno Nacional en el Congreso y no ha trascendido aspectos de lo que hablaron, por lo menos hasta ahora. Como decía, el dictamen de mayoría está complicado. Entonces, ha habido un posicionamiento especialmente de varios senadores radicales y por cierto mayoritario que es el peronismo y algunos del PRO para que se realicen más cambios todavía en el proyecto que está en el Senado y que tiene media sanción, recordemos, de la Cámara de Diputados. Claro, claro. Es decir, a lo que aprobó diputados se le exige al gobierno que haga cambio. Por lo tanto, en este momento se están reescribiendo los puntos más cuestionados, que son el régimen de inversión, el régimen impositivo para grandes inversiones, que es prácticamente vía libre para el blanqueo de capitales, y el tema del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, es decir, para evitar que los trabajadores paguen este impuesto. Lo que se está tratando de modificar es el mínimo imponible, que está muy bajo, tal como se aprobó en diputados. Sí, sí. Es decir, pensá que una persona que gana 1.800.000 pesos pagaría ganancias. Una cosa, Mario, para la audiencia, que no está en Argentina, recordarles que esta ley, la ley bases, incluye un cambio en el régimen de los derechos laborales, en el régimen de jubilaciones, las privatizaciones de empresas públicas. Es una ley madre, por eso se llamará bases, ¿no? Porque pone las bases de algo nuevo. Así es. Y además tiene cuatro facultades delegadas por parte del Parlamento argentino al presidente por el término de un año. Esto es otro de los temas que provoca mucha irritación en varios senadores de lo que acá llaman la oposición dialoguista o amigable. En realidad es la oposición cómplice de este gobierno. Claro, claro. Mirá vos. No. El nombre que le ponen. Sí. Bueno, acá es así. Bueno, pero esto la prensa le complica. En general es tremendo. Se le ha complicado a Milei para llevar adelante, ¿no? Bueno, a ver, el presidente Milei lleva, dentro de pocos días, va a cumplir 6 meses de gobierno. El 10 de junio cumple 6 meses de gobierno. No ha podido todavía lograr que le aprueben una sola ley. Fuerte eso. Es el récord, desde la reinstauración democrática en la Argentina en 1983, que pasa esto. Nunca había pasado. Que un presidente no puede aprobar ni electo, una ley. No, todavía no. Así y lo que, otro que estamos. Vos el otro día nos comentabas, que en los primeros 145 días de gobierno renunciaron o le pidieron la renuncia 22 altos cargos, ministro, secretario, bueno, de Estado, de todo. 23, en realidad. 23 hasta ayer ahora. Eran 22. Ahora es 23 porque anoche se supo que hicieron renunciar o le pidieron la renuncia al jefe, nada más y nada menos, que a la mano derecha del ministro de Justicia, Mariano Cunio Olivarona. Es un abogado penalista. Muy famoso. Muy mediático. Cuno de Olivarona sí, pero este que le pidieron la renuncia, que es una persona que no tiene tanta exposición, pero que está reconocido como un gran penalista en los tribunales de justicia en la Argentina, parece que fue, no diría espiado, pero sí fue sometido a indagación por el comisario político que tiene Milei para controlar a las segundas y terceras líneas de funcionarios de todos los ministerios. Esto que estoy contando Sí. es así. La persona, el comisario político este es un asesor que tiene Milei, que es un jovencito, Sí. que se llama Santiago Caputo, que es sobrino del ministro de Economía Claro. de la Nación, de Toto Caputo. Sí. Bueno, este chico lo que hace es actúa, indaga a ver cómo se mueven los funcionarios, y parece ser que detectaron o habrían detectado algunas desprolijidades, entre comillas, administrativas. ¿Qué hace este Caputo? Prepara un informe, lo eleva a su jefe inmediato, que es la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y luego, entre el presidente, Karina Milei y este Santiago Caputo, resuelven qué es lo que hay que hacer con el funcionario Sí. en cuestión. Esto sucede bastante seguido. Bueno, ya son 23. Bien. O sea que por no le va muy bien en el desarrollo de la gestión. Sí le va bien Bueno, pero para en colmo, sí. este tema de este funcionario que acaban de echar, el ministro de Justicia no está en Viena en este momento, está en Austria, y se enteró por teléfono Mirá vos. de lo que había pasado. Sí. Y parece ser que no lo tomó con mucha naturalidad. Está bastante molesto Cuneo Libarona, porque no fue consultado ni informado de lo que se iba a hacer. Se lo comunicaron cuando ya estaba tomada la decisión. Así que cuando Sí. venga de Austria, veremos qué hace. Ahí va, quién sabe todo lo que pasa de acá ahí. Mario, lo que sí, esta semana empezó muy contento, me imagino, Milei, porque el FMI anunció que llegaron a un acuerdo con el gobierno de Argentina en esta octava revisión que estaban haciendo, el programa de refinanciación de deuda, y va a haber un desembolso de casi 800 millones de dólares. Acá hoy incluso hay titulares que hablan de Argentina, controló la inflación, la inflación vuelve a ser de un dígito y cosas por el estilo. Bueno, Ya sé. según cómo se lea el comunicado del Fondo Monetario Internacional, esa es la lectura que hace el gobierno Claro. de Milei y el suministro de Economía. Pero en realidad, Caputo, en sus últimos dos viajes que hizo a Washington, y donde además estuvo reunido con funcionarios del Fondo Monetario Internacional, fue a pedir 15 mil millones de dólares porque no tienen manera de pagar la enorme deuda dolarizada que tienen, por ejemplo, entre otras cuestiones, con las prestadoras energéticas. Es decir, toda la energía que fue suministrada a empresas, fábricas, viviendas, es decir, a todos los usuarios del país, por prestadores privados, CAMMESA, que es el organismo que tiene que registrar estas operaciones, no las ha podido pagar. Estamos hablando de más de 1.160 millones de dólares desde enero hasta abril. Esto, bueno, y esto fue pateado. No fue pagado y les ofrecen a estas prestadoras pagárselo con un bono, atención a esto, a 15 años de plazo. Este bono actualmente cotiza al 50% de su valor. Es en dólares, es decir, que si una empresa que suministra energía eléctrica acepta estos bonos para cambiarlos por dinero, el valor nominal que le entregan de bonos, vamos a suponer que una empresa tiene una deuda, una creencia con el Estado argentino por energía prestada de 100 millones de dólares. Bueno, le dan bonos por 100 millones, pero si los quiere efectivizar, en realidad en la mano recibe 50, o Claro. recibiría 50. Bueno, las empresas están que trinan con esto, y hay un conflicto muy serio con el gobierno nacional. Entre otros, estos 15 mil millones que Caputo fue a pedir, además, no solamente eran para pagar deudas que el gobierno nacional pateó para que el déficit fiscal primario se achicara, es decir, si yo dejo de pagar la luz, el gas, no pago el alquiler, qué sé yo, no compro comida, y sí, a fin de mes me va a sobrar dinero, pero tengo una deuda que en algún momento hay que pagarla. La tarjeta de crédito, no sé si me entiendo. Hago Sí. esta analogía para que se comprenda. Entiendo. Bueno, esta es la situación. Entonces, el fondo le dijo 15 mil millones no, querido. 15 mil millones no. Y le dan lo que está previsto, que son estos 800, que es lo que está acordado si la Argentina aprueba la revisión. Se la aprobaron, pero le dan lo que corresponde, nada, nada extra ni nada extraordinario. Y además, el fondo ha sido crítico por el tipo, por la manera de ajustar que tiene el gobierno. Claro. Porque se lo han dicho de la mejor forma posible. No se puede mantener en el tiempo un ajuste que recaiga sobre los sectores más vulnerables de la población. Y los ha instado a empezar a abrir la billetera para apoyar a la gente que hoy por hoy no puede comprar remedios, cada vez compra menos en los supermercados. Bueno, no puede pagar los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Para que ustedes tengan una idea, la cantidad del incremento de gente que vive en la calle, en las grandes ciudades, se ha incrementado en los últimos meses en más de un 20%. La pobreza hoy en Argentina ronda el 60%. Este es el resultado de estos primeros 5 meses de la economía, de Toto Caputo y del presidente Milei. Claro. Bueno, nosotros queríamos también tener algo que nos adelantaras un poco. Nosotros solo le decíamos a los oyentes que íbamos a hablar contigo y como gancho, digamos, les decíamos que nos decías muy claramente que antes de que sucediera este accidente de tren, no sé si se puede catalogar como accidente ahora, lamentable, de hace pocos días allí en Buenos Aires, tenía que ver con los recortes presupuestales que habían habido, ¿no? Y que hay documentos oficiales que indican que las autoridades correspondientes sabían que una cosa como esta podía pasar. ¿De qué documentos oficiales? ¿De quién son los documentos? Bueno, los documentos provienen de una gerencia que es la que se dedica a monitorear permanentemente la circulación segura de las formaciones ferroviarias. Esta not este memorándum de 9 páginas, que no sea, no, casi ningún medio lo ha publicado, sino que algunos hacen referencia a este memorándum, pero no, ninguno lo ha publicado, dice cosas terribles. En primer lugar, dice que la línea San Martín, que es la línea donde ocurrió este incidente Sí. ferroviario, no era segura. Y no era segura porque no funcionaba el sistema de señalización automática desde por lo menos 15 días antes. Y esto se debía al robo de cables, que son los que alimentan este sistema de señalización automática. Este robo fue puntualmente informado, había sido puntualmente informado a las autoridades de la Secretaría de Trabajo y al Ministerio de Economía. ¿Vos hiciste algo? Claro. Bueno. Segundo, en el mes de abril hubo un despido de 100 técnicos que se dedican, son funciones muy delicadas y muy específicas, que precisamente se dedican a monitorear la circulación segura de todas las formaciones ferroviarias que, no solamente en el Gran Buenos Aires, sino también las de larga, de media y larga distancia. Bueno, hay 100 personas menos que controlan, con lo cual esto se complica más. Y esto está volcado en este memorándum. Pero además dicen que desde el mes de enero hasta el 30 de abril, el recorte presupuestario que ha sufrido Ferrocarriles Argentinos alcanza al 92%. Es decir, si el año pasado recibía, claro, si el año pasado recibían 100 pesos, ahora reciben 8. Esto consta en este documento que le fue enviado al secretario de Transporte, que se llama Franco Mogueta, y este a su vez lo elevó al ministro de Economía Caputo, Nicolás Caputo. Ahora bien, hay una causa judicial, sí, porque inmediatamente después del siniestro, la justicia federal, porque es jurisdicción, los ferrocarriles son jurisdicción federal, tomó cartas en el asunto y la causa recayó en un juez que se llama Julián Ercolini. Julián Ercolini es uno de los dos jueces que interviene en el caso del intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Él se ocupa de la parte de investigar a lo que fue Revolución, o es Revolución Federal, que fue, digamos, la organización que se sospecha instigó y proporcionó también la mano de obra para la comisión de este intento de magnicidio. Investigó a 4 sospechosos, los tuvo presos 15 días y después los liberó a todos. Entre ellos figura la hija de un ex jugador de fútbol muy famoso en Argentina y que fue director técnico de la selección argentina, que se llama Alfio Basile. Sí, cómo no. La hija es una de las 4 personas que está involucrada en este hecho. Bueno, Julián Ercolini ha recibido, además de la investigación que realiza la Fiscalía Federal, una presentación de una de las víctimas de lo acontecido el viernes pasado. Esta persona, se presentó con abogado, como querellante y como particular damnificado, sufrió heridas leves, pero bueno, pidió la indagatoria del ministro de Economía, Caputo, y la del secretario de Transporte, Franco Mogueta. ¿Cómo está caratulada la causa en este momento? Se investiga a la comisión de los posibles delitos de estrago, que puede ser doloso o culposo, e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según las fuentes que hemos podido nosotros indagar y recolectar, es muy posible que la fiscal que interviene en el caso y probablemente el abogado de este querellante particular soliciten la imputación por estrago doloso e incumplimiento de los deberes de funcionario público a 3 gerentes, al presidente de Ferrocarriles Argentinos, que su apellido es Luque, un ex masista que ahora trabaja para el gobierno de Milei, 3 controladores que tenían que dar o no el pase del tren, porque como decíamos anteriormente, al estar sin funcionar el sistema de señalización automática, todo se hacía manualmente, es decir, por comunicación telefónica, pase o no pase. Había un controlador que daba el pase libre a los trenes desde claro, hace 15 días. Eso no ocurrió. Eso no ocurrió. Y además, también estaría involucrándose al motorman de la formación que llevaba a los pasajeros. Bien. Mario, Pero a esto hay que sumarle estamos la pasados posibilidad de de que hora Caputo y ya. Mogueta sean imputados. Sí, Sí. estamos pasados de hora. Tenemos que redondear, Bueno. pero vamos a seguirlo de cerca el tema, si te parece. ¿Cómo no? Esto recién empieza, Por así que eso, va a por haber para eso. largo. Nosotros te agradecemos mucho. Son tres temas gruesos que da para cada uno hubiera sido una audición, tres o cuatro. Sí. Así que te agradecemos mucho y por supuesto vamos a estar en contacto. Cómo no, con mucho gusto y aquí a las órdenes. Un gran Mario abrazo para Bermúdez. todos.